No es una tarde más. No es una tarde más. Nacional. Estás escuchando. Estás escuchando. Nacional. Si querés colaborar con nuestra agenda, envíanos un mail a muybueno@radionacional.gov.ar. En las arenas bailan los remolinos, el sol juega en el brillo del pedregal. Y lo decíamos al principio del programa. Específicamente el pasado miércoles 23 de mayo se cumplieron 20 años del fallecimiento de Atahualpa Yupanqui. Vamos a hacer un pequeño homenaje, pero qué mejor que empezar escuchando sus palabras. O sea que para usted fue primero la música que la poesía. Sí, sí, mucho antes. Indudablemente, la música primero la música, sin tener una cabal conciencia de qué era la música. A mí me llenaba de placer y de felicidad y de inquietud y de desvelo, me inquietaba. Esa quejumbre del bombo, decían ellos, según las leyendas, las tradiciones, esas deliciosas mentiras que tiene el hombre para ajustarse al paisaje. Dice, el bombo no hace más que imitar la respiración jadeante de la tierra cansada de dar frutos. Cuando la tierra da mucho maíz, mucho trigo, mucho algarrobo, mucho girasol, mucho lino, se cansa, como se cansa el hombre trabajando, y jadea. Su respiración es jadeante. ¿Y cuál es? El bombo es el jadeo de la tierra cansada. Me gustó. Cuando tuve en la facultad de entender esas cosas, me gustó haberlo escuchado antes. Eso es todo. Sin dudarlo, una de las figuras más importantes de la música argentina, Atahualpa, que en quechua significa al que viene de lejanas tierras para decir algo, el seudónimo de Héctor Roberto Chavero Aram. Y qué mejor que para recordarlo, hablar con alguien de su familia, específicamente con su hijo Roberto Chavera. Buenas tardes, Gustavo Lema y Julia Bulan desde Radio Nacional los saludan. ¿Cómo anda? Bueno, buenas tardes, Julio. Muy bien, gracias. Un gusto de saludarlos, también a través de ustedes a la audiencia. Y sí, bien, bien, gracias a Dios. ¿Cómo es escuchar estos audios, digo, y en algún punto que lo traen en la historia, viajar un poco en el tiempo, escuchar sus palabras? ¿Cómo lo viven desde lo personal? ¿Cómo lo vive usted desde lo personal? Sí, para mí es algo casi natural, porque todos los días estoy trabajando con la obra de mi padre, ¿no? Ya sea por un motivo u otro, tenga que ver con los libros, los discos, los videos, los reportajes, de algún modo, siempre está presente su palabra. Uh-huh. Y obviamente, a mí me genera un estado, no digo de conmoción, pero sí de emoción profunda, de necesidad de escuchar o de reescuchar. Es como cuando uno tiene algún libro preferido que relee cada tanto y siempre descubre cosas nuevas, ¿no? Y para usted descubre una línea que en un momento dado pasó de largo en la lectura y de golpe y porrazo adquiere una presencia o un significado importante, ¿no? En relación a cuando hablamos de Atahualpa, para nosotros es Atahualpa, sin dudarlo, pero digo, para usted es Atahualpa, es Héctor, es Roberto, digo, en lo familiar, en la interna, digo, en el recuerdo más personal. No, ¿papá? ¿Papá? Para nosotros, no, para mí siempre fue el Tata. Ajá. Porque así aprendí desde niño, aún hoy sigue siendo el Tata, por ahí digo papá, depende, digamos, de la cuestión que se trate, ¿no? Pero es raro, generalmente para mí es el Tata, ¿no? Es mi Tata y creo que es el Tata de muchos, ¿no? Además, claro que sí. Me parece que su palabra, si bien él habla mucho de la música, cosa que coincido en lo que él dice, ¿no? Pero, es decir, su palabra yo creo que ha sido rectora o rumbeadora de mucha gente, no solo en el arte, sino en la vida, que es donde importa, ¿no? Roberto, sí. Yo estaba pensando en todas las canciones, en los distintos ritmos que su padre creó y que nos han acompañado durante toda la vida, y pensaba que a mí, por ejemplo, hay un tema en particular que me conmueve, que si yo lo escucho atentamente, le presto atención a la letra, invariablemente sí. Se me caen las lágrimas. Yo después le voy a decir cuál es. Pero me gustaría saber... ¡Sí! Total, no puedo. Es una cosa más fuerte porque no puedo dejar de ver todo lo que él plantea a través de la música y la letra. ¿A usted con qué tema le pasa? ¿Algo así o otra cosa? Claro. Es decir, lo que pasa es que, digamos, la letra de la canción criolla no es una letra que nace en lo abstracto, ¿no? El criollo es un ser, por cultura, por esto que llamamos la cultura criolla, es un ser observador, define el momento del día de acuerdo a los colores, a la intensidad de la luz, al canto de los pájaros o al soplo del viento. Entonces, todos esos elementos se presentan en la canción criolla. Imagínese usted, tomemos el alazán, ¿no? En principio el alazán era una alazana, en realidad, que se llamaba la Vidala. Sí. Era una bellísima yegua, muy salvaje, que costó muchísimo amansarla, y tuvimos una época de sequía en Cerro Colorado, y la yegua, buscando algún brotecito de pasto, muy débil, se trepó por la falda del cerro hasta un lugar donde había un brotecito de pasto. Pero ¿qué pasa? Cuando quiso dar vuelta, y por producto de la enorme debilidad que tenían, porque no había, el agua era escasísima, en fin, todas estas cosas de la sequía, perdió pie y se desbarrancó y se quebró el cuello, ¿no? Entonces, esto fue por su... Y este fue el disparador del alazán, ¿no? Estoy ahora por llorar que... ahora, Roberto. Claro, sabiendo, porque yo pensé que esto era fantasía y no fantasía, digamos, también conocimiento y experiencia, claro. Pero no sabía que tenía un nombre específico y que era una yegua. Ahora sí, me va a conmover más. Sí, sí, la Vidala... Fíjese, compramos dos, o sea, eran... Dos alazanes compró mi padre, que eran muy parecidos, ¿no? Caballo, muy bellos, muy caballo. Bellos animales. Y una era yegua, otra era un caballo. Y la yegua era bellísima, pero fue terrible amansarla hasta que se logró amansarla y era una yegua hermosa. Y el caballo, que era su hermano, no servía para nada, lo único que, o sea, como caballo de campo, ¿no? Como, lo que necesita el criollo, que es un caballo que responde a la rienda, en fin, eso, no, pobrecito, era hermoso, pero inútil. Estaba más para una película norteamericana que para otra cosa, ¿no? Yo creo que el alazán es lógico, hay mucha gente que se conmueve, yo me acuerdo de Susana Caldano, que era la representante de Jairo, cuando Jairo hizo el espectáculo aquel magnífico, Atahualpa por Jairo, cuando él cantaba el alazán, Susana tenía que salir de la sala, y calculo usted, 6 meses saliendo de la sala, pero para Susana era conmovedor, y para Jairo yo sé que también, porque ella me decía, coya, yo hay veces que a ella le decía al negro, ¿no? Al negro lo veo con lágrimas en los ojos en el escenario, dice, cuando canta esa canción, ¿no? Es verdad, es decir, yo creo que esa canción refleja cuánto significa un caballo para un criollo, para un hombre de la ruralidad, un hombre del campo, es decir, su caballo. Uno puede, yo mismo he montado distintos caballos, ¿no? Pero a mí hay uno que también me marcó, era, digamos, lo sentí mi caballo, porque... Es raro lo que uno siente, es como que hay una simbiosis tan profunda entre el animal y el hombre que se entienden casi sin órdenes, sin intenciones. Es decir, el caballo ya sabe lo que uno quiere y es como que adivina, ¿no? Y esto es muy particular lo que se da con un animal. Y yo entiendo su emoción porque también es la de muchos y también la mía, obviamente, ¿no? Posiblemente lo interesante es cómo eso puede llevar, puede ser llevado a un hecho artístico, ¿no? Y se transforma en la emoción de muchas personas, ¿no? En la creación artística de una persona y en la emoción de muchas. Y posiblemente sobre eso queríamos profundizar un poco. ¿Cómo era la, si usted tenía, nos intriga bastante en general cómo es el momento de creación artística? ¿Recuerda alguno de esos momentos que seguramente eran muy íntimos para Atahualpa? Eran tan íntimos que me echaba. Es decir, cuando yo era niño, él se encerraba en su escritorio, ¿no? Y no había que molestarlo. Pero mi padre tenía, digamos, la costumbre de elaborar mucho en su cabeza. Él andaba mucho solo, obviamente, ¿no? Así que cuando lo plasmaba en el papel ya estaba bastante avanzado todo. Por eso hay pocas correcciones en sus escritos, ¿no? Las hay, pero por ahí no son tantas. Y sí, yo creo que... Yo me acuerdo una vez venía de Cosquín al Cerro en su Citroën 12B y cuando llegó, claro, imagínese, el autito no tenía radio. Y cuando llegó a casa había compuesto, yo no me acuerdo si la vieja, la alabanza, una chacarera creo que había compuesto, que se la hizo escuchar a mamá, ¿no? Pero para él era natural cualquier lugar, digamos. Él solía levantarse a las 3, 4 de la mañana a trabajar, eso sí. Era un hombre que se levantaba a las 4 de la mañana, a las 7... se tiraba un rato hasta las 8:30, 9, ahí se levantaba a tomar mate, a hacer las cosas del día, ¿no? Pero su horario, digamos, de trabajo fecundo, diría que era esa hora que antecedía al amanecer, ¿no? Esa hora para él era muy importante, ¿no? Yo pensaba en dos situaciones. Una tiene que ver con lo íntimo y posiblemente la repercusión que generó Atahualpa y lo que quedó en cada una de las personas de Atahualpa. Por eso queríamos escuchar un audio del recuerdo. Suma Paz hablando de Atahualpa Yupanqui y lo que significa Atahualpa. ¿Cómo no? Si yo tengo que decir algo de don Atahualpa Yupanqui, ha de ser, si lo considero, un maestro en el sentido más noble y grande que la palabra contiene. Yo entiendo a un maestro como no como un modelo o como alguien a quien imitar o seguir o copiar, no. Es alguien que muestra el camino porque antes pasó por ahí. Ese gesto de señalar con la mano por dónde se va, de advertir sobre los atajos difíciles o peligrosos, ese es el verdadero maestro. Y lo considero un maestro no solo para mí, sino también para todos los que estamos en este camino del canto de la tierra. Roberto, ahí escuchamos a Suma Paz. Sí. Y posiblemente la pregunta que me surgía es, ¿él tenía conciencia de lo que significaba para la República Argentina, lo que significaba musicalmente, artísticamente? Digo, ¿había dimensión en su momento? No, es decir... Primero le quiero contar que coincido totalmente con Suma en su apreciación y por otro lado diría que un verdadero maestro jamás se propondría ser modelo de nadie, ¿no? Entonces por eso creo que realmente mi padre era un maestro, ¿no? Por otro lado diría que él era tal su necesidad de representar lo genuinamente criollo de nuestro país, esa, como dice un amigo, es una etnia. El criollo en nuestro país es una etnia que está muy relegada por, bueno, los acontecimientos de la modernidad, pero existe todavía. Y él, lo que le preocupaba en realidad era eso, representar cabalmente a ese ser que en alguna medida él lo convirtió en un paradigma, ¿no? Un paradigma de conducta, de amor a la tierra, de respeto, en fin. Creo que eso era lo que a él le preocupaba. Después, si él... yo nunca le escuché algún comentario de decir, bueno, hubo muchas veces... los gobiernos, digamos, eligieron otros artistas para representar al país y sin embargo su nombre quedó inscripto y cada vez es una referencia más fuerte en el mundo, ¿no? Este, en el mundo del arte, de la sensibilidad, del pensamiento, es decir, y yo creo que se da justamente por eso, porque él no se distrajo fijándose a ver si lo consideraban o no. Él lo que le importaba era traducir al hombre y al hombre argentino y al paisaje. Roberto, en relación a estas historias y tratar de acercarnos un poquito más a Atahualpa, los que no lo conocimos, por otro lado está la música que usted hace en particular, digo, se va a estar presentando en algún momento, ¿cómo podemos disfrutar de la música que usted hace que está muy conectada con Atahualpa? Sí, por supuesto. Es decir, nosotros, digamos, yo lo que hago depende de la ocasión, ¿no? Si se trata de un homenaje al Tata, pues incluyo solamente un tema mío o por ahí un par de canciones de letras que yo he musicalizado a mi padre, uh-huh. Que, bueno, por suerte tienen una buena aceptación y considero que están seriamente hechas. La mía, ¿no? Mi parte, uh-huh. Obviamente. Pero si no, nosotros tenemos distintos tipos de recitales, digamos. Hago uno con el guitarrista que me acompaña, que es Alberto Muñoz, uh-huh. de Córdoba, desde hace ya muchos años, que tiene que ver justamente con... hacemos una mezcla, digamos, pero que siempre tiene que ver con lo mismo. Yo canto una milonga que tiene que ver con cómo se conocieron mis abuelos, después canto otras canciones que tienen que ver con la tierra, con Santiago, con Córdoba, con La Pampa, es decir, pero con ese paisaje que yo también conocí porque, bueno, fue lo que me tocó vivir y quiero reflejar, yo también tuve la fortuna de convivir con criollos, y bueno, uno mismo, digamos, esta mezcla de ser medio francés, medio argentino, pero habiéndome decidido por ser argentino, digamos, amo Francia, porque es la tierra de mi madre y me dio toda su cultura. Pero yo no podría vivir lejos de los piquillines o del garabato. Así que, y de la gente que está ahí, o sea, yo veo la salina en Santiago del Estero, ahí donde nació mi abuelo, y a mí me conmueve no porque nació mi abuelo, me conmueve la salina, la gente que vive ahí, veo el monte chaqueño, digamos, como se define técnicamente, ese monte que va desde el norte de Córdoba hasta Bolivia, y ese monte a mí me conmueve, yo veo, qué sé, un molle, un quebracho, y para mí son seres vivos, entonces, y la gente que está allí también tienen un profundo significado, así que los recitales que yo hago tienen que ver con eso, ¿no? No canto porque soy el hijo de Yupanqui, canto porque toda mi vida canté, toda mi vida me gustó cantar temas criollos, aunque alguna vez también me encantaron las canciones de Paco Ibáñez, la de Joaquín Díaz, españoles ellos que me arrimaban el folclore o la poesía de Lorca, es decir, escucho por ahí música de Venezuela, Lilia Vera, Quiribumba de Colombia, porque tengo amigos generosos que me, Viola Trigo de México, me conmueve Pichiger, o sea, bueno, tuve la suerte que un padre que me arrimó mucho y además me hizo abrir la oreja a expresiones como la de Joan Baez, por ejemplo, uh-huh. Es decir, o escuchar, qué sé yo, los guasos de Chile, los cuñados de Venezuela, es decir, cuando, bueno, ahora he estado escuchando estos días a Chito de Melo de Uruguay, a qué sé yo, o sea, Santiago Chalar, la música de esos compositores uruguayos maravillosos. He tenido la suerte hace 2 meses de cantar con Pepe Guerra en el Festival de 33 en Uruguay. Hemos hecho con él y con Demetrio Xavier un trío, un uruguayo, un argentino y un brasileño, uh-huh. Hemos hecho un homenaje al Tata que gustó mucho al público, que era mayoritariamente joven, ¿no? Entonces, uno tiene que, digamos, en la cartuchera tengo bastante para cantar. Y de acuerdo a lo que se presente, el tipo de cartucho que uso, ¿no? A veces canto, me gustan las vialas, me encanta la milonga, me hallo en la huella, me hallo en la chacarera, en las truncas. Por ahí le esquivo un poco al tema de andino, porque no soy tan conocedor de ese paisaje ni de esa gente. Pero lo que se nota por ahí, Roberto, tiene que ver con toda la base musical y lo que significa una familia conectada con la música. Roberto, la verdad absolutamente, que te agradecemos absolutamente enormemente por esta posibilidad de ayudarnos a recordar a Atahualpa, de traerlo todo el tiempo y de poder disfrutar de su música, de sus historias. Así que te esperamos seguramente más adelante para que estés aquí en el piso charlando un ratito y que nos sigas comentando esas anécdotas lindas sobre Atahualpa que nos permiten acercarnos a él. Va a ser un gusto, y el agradecido soy yo, porque ustedes han dispuesto de un tiempo para comunicarse conmigo acá a larga distancia. Así que el agradecido soy yo, porque nosotros... Lo que te pido, sí, que me permitas decir nuestra página. Claro, claro que sí, a ver. Que sería una vía de comunicación importante con el público. ¿Cómo es? Que es la www. Sí. Atahualpayupanqui. Sí. .org. Sí. Punto ar. Perfecto. O sea, punto org. Punto ar. Perfecto. Atahualpa Yupanqui. Y Atahualpa Yupanqui todo junto. Atahualpayupanqui.org.ar, para poder comunicarse con ustedes. Roberto, muchísimas gracias por la comunicación y obviamente seguimos en contacto más adelante. Un abrazo. Bueno, a ustedes, Valentina, también un cariño para vos. Y a Eric, por supuesto, un abrazo de toda la vida, y a sus hermanos, ¿eh? Claro que sí. Muchas gracias. Claro. Estábamos hablando con Roberto Chavero, recordando a Atahualpa Yupanqui y adelantando lo que va a venir en el próximo programa. Solo un adelanto, porque estuvimos hablando con Vitillo Ábalos, de los hermanos Ábalos, y nos estuvo comentando una anécdota con respecto a Atahualpa Yupanqui referida al momento en el que viajaron a Japón. Gracias a Atahualpa Yupanqui, que fue alguien que motivó el viaje de los hermanos Ábalos. Vitillo Ábalos, un adelanto del programa que viene. Ahí influyó mucho Atahualpa, porque después nos enteramos que había una comisión para que les llevó no sé cuánto tiempo en los intérpretes que había en la Argentina, la cosa criolla, y fuimos elegidos nosotros. Y le consultaron a Atahualpa, y Atahualpa se definió con los hermanos Ábalos. Ellos son 15 personas. ¿Por qué? Decía Maquico. Son 5. No, son 5 bailarines, 5 cantantes y 5 músicos. O sea que para tomar paramos, los hermanos ahora veremos 15. Todo el paisaje de Japón es como un prisma donde convergen la poesía y el encantamiento. Ahora, con Atahualpa Yupanqui, por el idioma, él nos deja una nota en el Fairmont Hotel, frente de la residencia de Hirohito. Y por falta del idioma no pudimos ubicarlo. Encima nos tocó un muchacho que no hablaba castellano, peor todavía. Hablábamos como Tarzán, con las manos, con los brazos. Y perdimos la oportunidad de dialogar, traer una foto de recuerdo con Atahualpa. No es una expresión de deseo. Es así. Muy bueno el programa.